Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 7 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública informó que de enero al mes de agosto de este año se han recuperado 2.075 vehículos con reporte de robo. En la escuela CETAC de la colonia Buenos Aires, un rumor alertó a los padres de familia, pues dicen que las cuotas de dinero se perdieron y por tal razón los alumnos que cursaron primero y segundo semestre tendrán que repetir el año. El gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, presentó a 6 integrantes de su gabinete que lo acompañarán a lo largo de su gobierno. En la Secretaría de Educación, la Secretaría Particular, Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Económico Sustentable, de Innovación, Ciencia y Educación Superior y la Secretaría de Salud. En la información policiaca, una mujer de 35 años cayó a una alcantarilla ubicada en la zona peatonal del Centro Histórico frente a la Fuente de los Leones. Un balazo en la espalda fue la causa de muerte del hombre asesinado en la comunidad de Los Sapos la noche del pasado miércoles en el municipio de San Francisco del Rincón. Autoridades ministeriales ya indagan sobre el crimen cometido la noche del pasado miércoles en la colonia Las Trojes. En la información deportiva, el receso por la fecha FIFA será aprovechado por el Club León para participar en un ejercicio de autocrítica, mejorar aquello que se ha venido haciendo mal y pulir lo destacado de la apertura 2018. Algunos aficionados en el interior del Estadio Domingo Santana por momentos olvidan que están presenciando un juego crucial para sus Bravos de León y llama su atención la mascota del equipo, un joven leonés egresado de la carrera de desarrollo de negocios y brillante acróbata. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.